Vamos a seguir hablando de educación porque tenemos aquí en nuestro estudio la visita de Mariela y Giselle. Mariela es maestra de primaria y Giselle es asesora pedagógica de el CEPJA 3239. Supervisora María Magdalena Farías. Y nos han venido a visitar y nos van a comentar y vamos a charlar un poquito acerca de cómo están las cosas ahí en el CEPJA, de la función, de los estudiantes, de todo lo que tiene que ver con un CEPJA. Así que bienvenidas, muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, comencemos un poco y nos cuentan a dónde está ubicado el CEPJA, qué horarios tienen, qué turnos tienen. Ok, ¿qué tal? Mariela, soy yo, buenos días. Buen día. Tenemos el aula núcleo del CEPJA, funciona en la calle Hernández y Sarabia, en el barrio Villa Paquita, de Guaymallén, de Bermejo. Y tenemos un aula anexa, aula satélite, que funciona en el Club Pedro Molina, en la calle Matienzo y Pedro Molina. Y los horarios de las dos aulas es de 8:25 a 11:55. Ese es el horario que cumplimos. Para chicos de primaria y primero y segundo ciclo básico de secundaria. Perfecto. ¿Desde qué edad pueden los chicos y chicas comenzar a asistir a un CEPJA? En el caso de la primaria es a partir de los 14 años y sin límite de edad. Bien. Y en caso del ciclo básico de la secundaria es 16 años y también sin límite de edad. Perfecto. ¿Cómo es la situación con los estudiantes? Porque hay, uno se imagina una gran cantidad de diferencia de años, porque pueden tener personas como de edad adulta o adultos mayores y también adolescentes de 14, 15 años. ¿Cómo es esa mixtura de en las clases, en las aulas, de tanta diferencia de edad? Sí, se da la particularidad en nuestro CEPJA que la mayoría de los y las estudiantes son adolescentes. Bien. Adolescentes y jóvenes. Sí, en el aula núcleo tenemos a Lalita, que le mandamos un beso. En el aula anexa. En el aula anexa, ¿verdad? Bien. Lalita es nuestra estudiante estrella, que sí hay un grupo de adultes, de adultas mayores. Ajá. Pero por lo general las aulas primaria y secundaria son adolescentes, jóvenes. Y en realidad en la modalidad de la EPJA se está viendo mucho eso también, uh-huh. Tanto en CEPJA como en SENS, tienen más población últimamente de adolescencias que adultos mayores. De todos modos, yo en el aula núcleo tengo alumnas mayores, uh-huh. Dos alumnas mayores. Por ahí sí cuesta, porque los chicos, bueno, vienen a la escuela, claro. Un poco estudian, un poco juegan, como es lo normal en los adolescentes, y la gente grande viene a estudiar. Claro. O sea, hay mamás que dejan su casa para venir a la escuela, uh-huh. Y no tienen ganas de jugar. Claro. Entonces, bueno, ahí está un poco la cintura del profe o la profe que de mediar eso para que la gente grande siga viniendo y no se pinche, porque por ahí les pasa eso, que uh-huh. Es también... Los adolescentes por ahí son bravos, entonces claro. Cuesta. Sí, pero sí, sí. En general se lleva bastante bien, se lleva uh-huh. Bastante bien. ¿Cómo es la situación actual? Sobre todo las personas que nombrábamos, ¿no? Adultas, que ya tienen otras ocupaciones, familia, trabajo. En estos tiempos donde se está haciendo cada vez más difícil poder darle un espacio al estudio, teniendo en cuenta el trabajo, las ocupaciones familiares, ¿cómo van llevando esa situación en el CEPJA? Bueno, el CEPJA al ser no graduado, te da también la posibilidad de ir llevando tus estudios de acuerdo a tus tiempos. Si bien hay una exigencia de presentación de cartillas, y se trabaja mucho con cartillas, pero si bien se da esa posibilidad de que los chicos vayan presentando o la gente grande las cartillas a su tiempo, bueno, sí, a la gente grande le cuesta bastante más. Por esto de, bueno, como vos decís, de sus trabajos, sus casas, tienen hijos, tienen familias que atender, pero bueno, el CEPJA tiene esta posibilidad de esa flexibilidad de la espera y de los tiempos también. Entonces, al no tener que cursar un año para aprobar, también tienen otras posibilidades. Entonces, bueno, van aprobando de acuerdo a lo que van pudiendo hacer. Mariela Giselle, a veces cuando las familias piensan en el sistema educativo, piensan en la escuela primaria, como vos decías, graduada, ¿qué ventajas ofrece el CEPJA sobre esta gradualidad que a veces ofrece la escuela primaria? Para que las familias, si están escuchando, sepan, porque muchas veces no saben, y hay algunas ventajas que ofrece el CEPJA sobre lo que puede ofrecer la escuela, digamos, común graduada. Sí, en realidad, cuando pensamos en la escuela primaria, siempre nos vamos a la escuela tradicional, común, la primaria común, con primero, segundo, tercero, claro, años graduados, con guardapolvos o con uniformes. Y bueno, pensar en la educación de personas adultas y adultas mayores, y jóvenes también ahora, es también pensar es que es algo totalmente diferente a eso que tenemos en nuestra cabeza, digamos, lo que conocemos, lo que aprendimos. Y a veces esto que vos decías está bueno porque muchas personas le da como miedo, y lamentablemente tenemos mucha población que no está alfabetizada, que directamente no sabe leer y escribir, y mucha más que no han podido terminar o empezar los estudios primarios por algún motivo. Siempre creemos que eso ya pasó o que es algo que ya no se vive, pero sí hemos tenido estudiantes que incluso siendo adolescentes no habían ido nunca jamás a la escuela primaria, que tienen un montón de estimulación, que aprenden súper rápido, que les ha costado nada. Quizás en un año hicieron los 7 años de primaria, porque le ponen mucha voluntad y mucho avance. Entonces, pensar que si hay alguna persona que nos está escuchando que quiera terminar porque le ha quedado ahí, siempre hay una cosita ahí que da como vergüenza, nostalgia de no terminar la primaria, con lo importante que es también la educación y acceder a ese derecho. Siempre decimos que la educación es un derecho que da derechos. Entonces, pensarnos como sujeto de derecho dentro de un ámbito educativo a las personas adultas y adultas mayores nos cuesta un poco. Por esto mismo de que también una cuestión de género también, de dejar la familia. Hay parejas que acompañan y hay otras parejas que no. Entonces, no podés estudiar y me vas a dejar la casa sola cuánto tiempo, con quién van a quedar los chicos. Pero dentro de la modalidad y dentro de nuestro CEPJA particular, tenemos un acompañamiento de esas situaciones porque entendemos que no es ni la primera ni la última historia, lamentablemente, que podemos acompañar de esa manera y generar algunos recursos de la manera posible para que también esa estudiante no se vaya. Porque si nosotras generamos una presión o generamos una apertura de decir, no, mira, está, todo lo que te pasa en tu vida está mal, se van porque no pueden contra eso. Y no vienen. Entonces nosotras, en la medida de lo posible, podemos generar ese acompañamiento y podemos esperar este tiempo que decía Mariela recién, de que si hay algún hijo o hija enferma, si pasan por alguna situación, no necesariamente perdieron el año, que eso también es muy de la escuela primaria y secundaria. Sí, por ahí eso que vos decías, esa es una de las ventajas, por ejemplo, que no perdieron, si... hay mamás que, bueno, como ya dice, faltaron una semana porque tienen una hija enferma, volvieron y no perdieron, porque cada uno va por su cartita, cada uno va, nosotros trabajamos por módulos, por trayectos, entonces como que cada uno va por su módulo y su trayecto y vuelve y sigue y arranca de nuevo donde estaba, o sea, sigue donde estaba, no es que ha perdido. Entonces, y nosotros la verdad que como CEPJA nos jactamos mucho en nuestro CEPJA de este acompañamiento que dice Giselle. Hemos tenido muy buenas experiencias, tenemos chicos con situaciones familiares bastante complicadas, tenemos chicos de hogares también de la zona, y la verdad que si hay algo de lo que hemos recorrido otros CEPJAs u otras escuelas, otras modalidades, nosotros como CEPJA nos jactamos mucho de nuestro trabajo social ahí, porque hemos tenido muy buenas experiencias, tenemos alumnos que ya se fueron hace mucho y que siguen volviendo a vernos y seguimos conectados y hemos podido seguir ayudándolos desde otro rol. Tenemos esos alumnos hijos que le digo yo que yo tengo algunas niñas hijas todavía que ya se fueron del CEPJA hace 1 o 2 años y sigo en contacto con ellas porque porque se da esto en el CEPJA, es diferente el ambiente, no es la primaria, no es la secundaria, y si bien los chicos tienen que hacer su escolaridad, lo más normal, digamos, posible, uh-huh. y nosotros los alentamos a eso, a que puedan volver a una escuela secundaria. Bueno, el CEPJA le da el espacio a un montón de chicos que es como que el sistema los expulsó de alguna manera uh-huh. de la primaria y la secundaria común, o su misma vida los expulsó de ahí, y el CEPJA es un lugar de contención para eso. Yo me sumo, sí, ¿me puedo sumar? Sí. Se me surgen varias preguntas, como estamos todos en el medio docente, yo participo en secundaria, y primero una primera reflexión es que hemos visto amenazadas las horas de ESI. Hemos tenido que hacer un trabajo para ver, porque nos pidieron que diéramos de baja a profesores que estaban dando horas de ESI. Por un lado eso, y por otro lado, bueno, como decían las chicas, hay toda una inserción social muy importante que tiene el CEPJA. Y por un lado, tenemos las escuelas implotadas con muchos chicos, porque hay falta de edificios, ha habido muy poca construcción de edificios, por lo tanto, se está empezando a trasladar mucha población escolar hacia los CEPJA. Y por otro lado, está amenazado, porque la misma gestión está todos los años con esa... Acá pasamos noticias de CEPJA, aulas satélite que se quieren cerrar, SENS que se quieren cerrar, CEPJA que se ven amenazados, el tema de la matrícula. Bueno, un poco esto, que no es una pregunta, una reflexión, les tiro para que ustedes a ver qué les despierta. Sí, la matrícula es el gran fantasma de los CEPJA siempre. Y de los SENS. Sí. Hay años que no hemos tenido estas dificultades. Ahora, por ejemplo, se está viendo más en la primaria. Nosotros, de hecho, una de las ideas de venir a la radio es hacer una promoción a la escuela primaria. Uh-huh. Hay una disminución de la matrícula en la primaria porque hay todo también una protección a los menores. Entonces no podemos sacar los menores de la primaria porque sí. Intentamos, las escuelas primarias intentan resguardar a los chicos lo más posible. Que está re bueno también, porque se hace un seguimiento importante de que el menor esté en la escuela y no deje de ir a la escuela. Uh-huh. Desde la primaria, desde el CEPJA, creo que se hace de todos los ambientes, pero bueno, la primaria es el primer eslabón que nos ayuda para que los chicos estén en la escuela, permanezcan. Y se está viendo una falta de matrícula en los CEPJA. La verdad que no tenemos así una idea muy construida de por qué. Claro. Pero bueno, la Giselle sí, yo no. Pero no, se dan un montón de factores. Yo creo que se dan un montón de factores. En la gente adulta, esto que hablábamos recién, uh-huh. la falta del tiempo y, sí. y demás. Y en los menores, la primaria intenta tener a los chicos hasta séptimo grado y que egresen de la primaria. Claro. Entonces, bueno, nosotros nos estamos encontrando sin alumnos. Que en el fondo, si pensamos muy en el fondo, no está bien. O sea, los chicos tienen que estar en la escolaridad primaria, pero bueno, está bueno que la gente sepa que tenemos esta posibilidad de así la es. Primaria del CEPJA, que sigue conteniéndolos y es sin límite de edad. Claro. Uh-huh. Sí, como para acompañar esa reflexión, es cierto que la primaria antes tenía una extra edad, donde uh-huh. ya llegaba a sexto, séptimo grado y ya estaba con 13, 14 años o 15 y ya automáticamente hacíamos articulación con CEPJA. Claro. Pero ahora, incluso con el secundario común también, se genera esta que no los podemos pasar al CEPJA, claro. que hay que retenerlo, porque tampoco hay tanta matrícula en el secundario. Porque, bueno, claramente en situaciones de crisis social, política y económica siempre se ve esta situación que la gente, adolescente, adulta, adulta mayor y, bueno, y algunas infancias también, tienen que dejar de trabajar para estudiar para poder trabajar, porque uh-huh. una cuestión de que siempre se va a elegir comer sí. antes que leer, o sea, claro. es una cuestión básica. Con respecto al tema de la ESI, en la modalidad de jóvenes y adultos, en la EPJA no existen directamente, nunca existieron las horas institucionales de ESI que sí están a nivel secundario desde el año 2011. Uh-huh. Eso no lo tuvimos nunca, la EPJA. Sí estamos trabajando desde hace 3 años unos proyectos preventivos, que el de la ESI es puntualmente un proyecto de promoción de la salud, con el tiempo le fueron cambiando el nombre, no es preventivo sino de promoción de la salud. Pero, bueno, ese, el de lectura, que sí es de preventivo, y el de prevención de consumos problemáticos, uh-huh. También son proyectos que atraviesan toda la modalidad. También hay que decir que lleva un gran trabajo, que no es remunerado, que por lo general siempre caen esos trabajos en el servicio de orientación docente, en el caso que tengan, en el nuestro claro. no tenemos, uh-huh. caen en las auxiliares, claro. y por supuesto que caen como obligatoriedad. Sí, sí, sí. Pero a la hora de implementar la ESI en la escuela, con esto que hablábamos de la perspectiva de género, el derecho a la educación, y de los derechos en general, las maestras de grado, que serían las seños, que son profesoras en realidad actualmente, las seños al compartir tantas horas y al estar todo el tiempo, al igual que las tutoras también son maestras de grado en el primer ciclo básico de secundaria, es imposible no trabajar la ESI en la modalidad. Claro. Pero sí es cierto que es un trabajo que no es remunerado y quizás no reconocido también. Claro, cuando nosotros la verdad que por ahí nos ponemos a charlar de los proyectos y decimos, pero si esto lo hacemos todos los días. Claro. A lo mejor no lo tenemos escrito, claro, pero lo hacemos todos los días. Todos los días hablamos de consumo, todos los días hablamos de ESI, todo el tiempo con los chicos. Nosotros en el aula núcleo estamos todos en el mismo espacio. O sea, tenemos un espacio grande compartido, digamos, primaria y ciclo básico. Uh-huh. Yo digo, somos como una gran aula donde todos somos tutores, claro, maestros y profesores. Entonces, naturalmente se da la charla de Rosa la ESI, Rosa el consumo problemático. Entonces, siempre charlamos de eso. O sea, lo hacemos todos. O sea, a algunos nos cuesta más hablar de ESI, a otros les cuesta menos, o de consumo. Hay profes que todavía tienen mucha reticencia a hablar de a lo mejor de ESI o de consumos con los chicos, pero los mismos chicos te sacan todo el tiempo el tema porque ellos están inmersos todo el tiempo en esta situación. Entonces se nos da como natural. Sí, nosotras como adultas también, digo, como docentes estamos atravesadas por hechos de consumo, de poder identificar cuándo pasan a ser problemáticos. Digamos, estamos como desde hace varios tiempos no solo pensándonos en el CEPJA como que el estudiante o la estudiante es la persona que puede atravesar, sino reconocernos que en cuanto a lo emocional, digo, desde la pandemia para adelante, de la pospandemia y todo lo que generó, es decir, no es solo que tenemos que trabajar esto para las y los estudiantes, sino tenemos que trabajar esto como institución escolar, porque nadie queda exento de una situación de consumo problemático y de poder reconocer cuándo pasa a ser problemático y cuándo es un simple consumo. Y en fin, y agregar esto que decías, Mari, de las escuelas, que eso también, si alguien tiene como ahí una idea de escuela, las nuestras, las dos aulas, están en lugares que pueden llamarse quizás no formal, que una es el Zoom del barrio Villa Paquita, de la Unión Vecinal del barrio Villa Paquita, entonces tenemos un solo salón grande, obviamente, dividido por banco y esas cosas de la educación tradicional. Pero en el Club Pedro Molina también, estamos en la biblioteca del club, en el quincho del club, donde también se han hecho pizzas y se comparten con otras escuelas también espacios educativos. Entonces, pensarlo al CEPJA, al nuestro particularmente, como no una educación tradicional que tenemos conocida, sino más bien como un espacio de apertura que invita a eso, a que vengan, a que prueben, que por lo general la gente que prueba no deja. Así es, claro. y bueno, nada, por lo menos probar y sacarse ese miedo, esa vergüenza, esa incertidumbre, de a poquito pueden hacerlo. Bueno, ya para finalizar, porque creo que nos quedan mucho para seguir hablando, así que nos gustaría, si pueden, en algún otro momento volver para seguir charlando de esto. Y me parece que los CEPJAS y la educación para adultos son un espacio que todavía queda mucho por conocer y que no son tan valorados ni promocionados como debieran, en pos del trabajo que se realiza en esos espacios. Así que, bueno, queda el final abierto para que ustedes digan lo que les parezca acerca del CEPJA, de la educación, de su institución. Vías de comunicación para aumentar esa matrícula urgente. Ok, sí. Bien. A ver, como reflexión final, esto de que dice Giselle, de que se acerquen, de que vengan, que no se van a arrepentir. Todos los que vienen no se van, como dice ella, son pocos los alumnos que se nos van, siempre se quedan y egresan y vuelven. Ofrecer la escuela como un ámbito de contención. Voy a pasar de nuevo las dos direcciones, los horarios, por favor, el teléfono. ¿Te buscas el teléfono? Sí, por supuesto. El aula núcleo está en la calle Hernández y Sarabia, en Villa Paquita, ahí en Bermejo, en el Zoom del barrio, que si preguntan todos lo conocen, a una cuadra nada más de la Matujoyo, así que es ahí, tiene fácil acceso al colectivo. Bien. Y el aula anexa está en el Club Pedro Molina, en la calle Pedro Molina y Matienzo, y estamos desde las 8:25 hasta las 11:55, 8:30, 12, para que sea más claro. La primaria es hasta las 11:30. La primaria es hasta las 11:30, tiene menos bien. Carga horaria, uh-huh. ¿sí? Así que bueno, nada, invitarlos a que se acerquen a la escuela y que... Perdón, ¿de la mañana o de la tarde? En la mañana, nosotros perfecto. Funcionamos de mañana, perfecto. Que eso también está bueno porque no hay muchos CEPJAS que funcionen de mañana claro. y por ahí a algunos papás les da miedo mandar a los sí. chicos en la noche. Uh-huh. Nosotros estamos en la mañana con las dos aulas. Perfecto. Sí, el teléfono, le vamos a pasar el teléfono de la directora Tati, que le mandamos un beso. Es una genia. Nos están escuchando. Un saludo a Tati, un sí, saludo. Sí, aparte la queremos un montón, ella sabe todo el laburazo... Lo bueno de la Tati es que reconoce y valora a cada una de las personas más allá del rol que tenemos dentro de la institución. Uh-huh. Y en eso caemos estudiantes, docentes, claro. celadores, familias, uh-huh. comunidad. Entonces, bueno, ahí ya de esa entrada, ya desde que hablan con la Tati y saben que tienen un lugarcito especial y su teléfono es 1216-935312. Pero pueden buscarnos en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, que están bastante actualizadas. Que las maneja Giselle. Muy bien. Lo hago yo. Así que si me escriben por Facebook o Instagram, les voy a responder yo. Y las redes son @cepja3239. Bueno, supervisora María Magdalena Faría, es un nombre muy largo, quizás bien, no se acuerdan, claro. pero sí del número 3239 o CEPJA, que pueden encontrar acá, estamos en el MAPS también. Uh-huh. Tienen ahí formas de llegar y eso, que nos comuniquen. No es menor decir que en pandemia teníamos explotadas las aulas, porque muchas escuelas estaban con poca matrícula, pero en el caso nuestro habían muchísimas personas que pudieron avanzar y pudieron terminar en esa instancia de que no tenían que ir. Claro. Pero bueno, lamentablemente eso sí. se tuvo que dejar, pero podemos ahí buscar alguna vuelta y alguna articulación uh-huh. con las personas adultas y adultas mayores para poder generar un espacio que les sea cómodo para poder terminar o empezar los estudios primarios en este caso. Bien. Bueno, audiencia, familia, si nos está escuchando Giselle y Mariela, no hay excusa para no acercarse a terminar, si no ha terminado la primaria, a comenzar también la escuela secundaria, el ciclo básico. Les agradecemos absolutamente por haber venido, por su trabajo, el que hacen día a día, que seguramente es titánico. Así que le mandamos un saludo a Tati, la directora también. Y bueno, gracias por venir y gracias por realizar el trabajo que realiza. Muchas gracias.